Bienvenidos todos a Next Gen Family. Le damos gracias a Dios por la semana que ha pasado, una semana excelente, espectacular, llena de bendiciones. Y le damos gracias a Dios también que usted ha reproducido este mensaje en el cual ha sido recibido, compartido por algún amigo, familiar, para ayudarlo a seguir adelante, para enriquecer su buena vida en base a la palabra de Dios, ¿no? En base a lo que Dios tiene para nosotros. Así que le damos gracias y continuamos. Soy Gerardo Esteban, pastor de la iglesia, y en el día de hoy quiero compartir un mensaje con ustedes que es: el ahora es mejor que el pasado, ¿no? Muchos de nosotros, el sistema nos indica, ¿no?, sobre lo que tu futuro define tu pasado, mientras la palabra de Dios te dice, tu futuro no está definido por tu pasado. Escuché a alguien decir, no dejes que tu herencia detenga tu destino. En otras palabras, no dejes que la forma en que alguien te trató, o lo que te dieron o no te dieron, te impida avanzar y convertirte en lo que Dios te ha creado para hacer. Las personas que te crearon pueden haber tenido adicciones, pero eso no tiene que por qué ser tu futuro. Tú puedes ser la persona que rompa ese ciclo negativo. Es posible que tus padres hayan tenido un problema de ira o que nunca hayan sido muy amorosos contigo, pero no tienes que seguir dejando de esa maldición se transmita de generación en generación. Tú puedes ser quien diga, no más, este es un nuevo día. Puede que haya tenido un pasado injusto, pero no voy a tener un futuro injusto. Sé que Dios me bendijo antes de que alguien pudiera poner una maldición en mí. Y no voy a dejar que mi herencia detenga mi destino, ¿no? Y esto es un versículo que respalda a todo esto, es Romanos 8:31. Leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Dios está a favor de nosotros. ¿Quién podrá ponerse en contra nuestra? Muchas de las personas dicen que mi pasado define mi futuro, pero más Dios dice, no, tu futuro no es definido por tu pasado. La palabra de Dios es como está diciendo, ¿quién, si Dios está con nosotros, quién contra nosotros? ¿No? Yo sé, posiblemente hayas tenido una familia en la cual no te haya amado mucho, no haya expresado su amor mucho, o que haya abusado de ti verbalmente o físicamente, que hayan tenido adicciones tanto con alcohol o con drogas, o nunca te prestaron atención, ¿no? Puedes que hayas tenido eso. Y puedes que tu abuelo y que tu papá hayan tenido esa misma condición en el pasado. Y tú puedes decir, la verdad, yo voy a seguir así porque mi papá y mi abuelo han sido así, voy a ser igual. No digas eso. Tú dices, no, yo voy a romper con esta cadena. ¿Por qué? Tienes que pensar en tu futura generación. ¿Tú quieres que tu futura generación pase lo mismo que tú? No, ¿verdad? Nadie quiere eso para nuestros hijos. Nadie quiere que pase trabajo para nuestros hijos. Piensa en tu siguiente generación, ¿no? Rompe esa cadena ahora, diciendo, no voy a dejar que ese pasado defina mi futuro, ni el futuro de mis generaciones. A partir de hoy, yo voy a ayudar a mi familia, voy a seguir adelante, voy a tratar a mi hijo con amor, voy a honrarlo, voy a pasar tiempo con él, no voy a premiarlo por lo bueno que está haciendo, también voy a aconsejarlo y a poder corregirlo de la forma correcta cuando se equivoque también, ¿no? Tú puedes, voy a seguir un padre sin adicción, voy a seguir un padre que sigue la palabra. Un futuro excelente para tu hijo, ¿no? Y que tu hijo, y que seas, piensa en esto, que seas también una figura de ánimo, una figura de, ¿cómo te puedo decir? Una figura de motivación en su vida. De decir, mi bisabuelo no era adicto, mi abuelo también, pero mi papá cambió eso. Y mi abuelo y mi bisabuelo nunca tuvieron esa vida, o sea, estuvieron ahí y nunca avanzaron, pero mi papá hizo el cambio. Y siguió adelante conmigo y la familia. Y he vivido una buena vida gracias a mi papá, ¿no? Y voy a seguir lo que mi papá ha estado haciendo. Y con él va y investiga qué es lo que tú has hecho. Va a decir, oh, mi papá buscó de Dios, cumplió con la palabra, hizo cosas buenas, cumplió con lo que Dios ha puesto en nuestros corazones a hacer, ¿no? Cumplió lo que es el manual. La Biblia es nuestro manual, el manual para el ser humano, cómo vivir una buena vida. A veces nosotros vivimos mal porque por nuestra mala cabeza. Frenamos las bendiciones por nuestra mala cabeza. Pero tenemos que comenzar a pensar en nuestra siguiente generación. ¿Quieres que tu siguiente generación viva lo que tú estás viviendo ahorita? Pues que haya pasado por tantas cosas. No, tú quieres hacer la vida un poco más fácil o un poco más enriquecida. No fácil, sino enriquecida. Con más amor, con más atención, con más enseñanza de vida para que ellos puedan seguir desarrollándose, ¿verdad? Lo que pasamos a la siguiente parte. Somos mayor que el pasado, ¿no? Estamos viviendo en un día en que Dios aumenta su favor. Él quiere sorprenderte con su bondad. Tal vez has visto la bondad de Dios hasta cierto punto. En realidad, no has visto nada todavía. Dios tiene favor en tu futuro, que reemplazará cualquier cosa que haya sucedido en el pasado. Ageo capítulo 2, versículo 9 al 11 de la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traeré paz. Yo, Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. La Escritura habla acerca de cómo la gloria del último día será mayor que la gloria del día anterior, ¿no? Esto significa que lo que Dios hizo por tus padres o abuelos, Él va a superar, lo va a superar en tu generación. La bendición y el favor de las generaciones pasadas fue bueno, pero serviremos a un Dios de crecimiento. Él tiene más cosas en la tienda, tiene más cosas reservadas para tu futuro. El ahora es mayor que el pasado. Padres hayan hecho cosas, hayan logrado o no logrado, o logrado algo en su vida. Pero Dios tiene un futuro reservado, un futuro enriquecido para ti. Y lo que hará en ti es que habrá hecho tu antepasado, Dios lo va a superar en ti. Y es algo importante que la palabra de Dios dice: tu futura gloria en este templo será mayor que tu pasada gloria. O sea, está diciendo que tú ahora vas a hacer cosas mayores de lo que hizo tu antepasado, de lo que hizo tus anteriores generaciones. Vas a corregir ciertas cosas del pasado. Ahora, la presencia de Dios, la gloria de Dios va a ser mayor en ti. Piensas que has sido bendecido, o sea, si has vivido una buena vida y estás cambiando ese rumbo, ¿no? Y estás haciendo buenas cosas, estás haciendo los cambios necesarios para tu siguiente generación y estás pensando, wow, está excelente. Pero en realidad, aún no has visto nada de lo que Dios tiene preparado para ti y tu siguiente generación. Y por lo tanto, para llegar a ese punto, tenemos que reprogramar nuestra vida para la grandeza. Reprogramar nuestra vida para la grandeza, ¿no? Romanos 12:2, un versículo que me encanta bastante, de la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta, ¿no? Y voy a contar una anécdota de un amigo que dice: mi padre creció en un ambiente muy pobre. Sus padres perdieron todo durante la Gran Depresión. Muchos de nosotros pasamos por una Gran Depresión, ¿verdad? No tenía dinero, educación, ni futuro de los que hablar. Es bastante triste eso, ¿no? Había sido programado con pobreza, derrota y mediocridad. Él podría haberse establecido allí. Eso es todo lo que él había visto. Él podría haber pensado, oye, esto es solo mi suerte en la vida. Somos gente pobre y derrotada. Pero a los 17 años, cuando entregó su vida a Cristo, comenzó a reprogramar sus pensamientos. En el fondo dijo: fuiste hecho para más que esto. Se supone que no debes esforzarte constantemente para sobrevivir en la vida. Él podía sentir esas semillas de grandeza que se movía en su interior. Su actitud fue: puede que esté donde estoy, pero esto no es lo que soy. Puede estar en la derrota, pero no estoy derrotado. Soy un hijo de Dios Altísimo, ¿no? Muchos de nosotros tenemos que reprogramar nuestra mente hacia la grandeza. Una de las cosas que he aprendido en una conferencia referente a los procesos: si has cumplido con el mismo proceso, las mismas actividades del proceso, has tenido el mismo resultado. Y siempre, cada año y cada momento, voy a cambiar. ¿Y qué haces? El mismo proceso, y obviamente vas a tener el mismo resultado. Aquí no tenemos que sentarnos a ver qué parte de mi proceso estoy haciendo igual, que me da un igual resultado. Dios nos está diciendo que tenemos, que dice, más Dios nos está diciendo: no imiten las conductas ni las costumbres del mundo. O sea, el sistema te involucra, te dice algo y tú lo vas a creer y te dice, hazlo una vez y otra vez hasta que salga. No, si algo no está funcionando en ese sistema, tienes que cambiar algunos procesos en ese sistema, ¿no? Más bien dejen que Dios transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Dejemos que el Espíritu Santo nos hable, aceptar al Señor como nuestro Salvador y dejar que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, nos hable, nos guíe y cambie nuestra manera de pensar, cambien los procesos dentro de ese sistema que tenemos, que nos está llevando a un mismo resultado. Con el consejo del Espíritu Santo en nuestras vidas, te aseguro que el sistema, el proceso se va a cambiar, la actividad en ese proceso se va a cambiar y vas a tener un diferente resultado. Tienes que ver qué estoy haciendo mal en mi vida. ¿Estoy orando? ¿O me falta oración? ¿Estoy leyendo la Biblia? No. ¿Estoy compartiendo con mi familia? No lo estoy haciendo. ¿Estoy invirtiendo? ¿Estoy ahorrando? No lo estoy haciendo. Vamos a invertir, vamos a ahorrar, vamos a tener una relación con Dios, ¿no? Y te aseguro que si así incluyes esos pequeños procesos y además lo que también el Espíritu Santo te revele, vas a ver diferentes resultados en tu vida, ¿no? Yo lo digo por mi experiencia personal, más como una persona en la cual pensaba, o sea, en un principio yo pasé por una depresión grande también, ¿no? Tuve amistades que supuestamente eran cercanas y a las finales me dieron la espalda y me apuñalaban la espalda también, pero o sea, yo pensé, pasé por 2 años en mi vida en una depresión en la cual no quería saber de Dios y le decía a Dios, ¿qué he hecho? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿No? Y pasaron 2 años, y un momento dado dije, en una gran depresión dije, yo no quiero seguir así, ya yo no quiero seguir así, ¿no? Y dejé que el Espíritu Santo, dejé que Dios me hablara y me mostró grandes cosas, ¿no? Y comencé a hacer los cambios, comencé a hacer los cambios, comencé a ver el proceso. Y a veces, y te lo aseguro, a veces haces lo mismo y te da lo mismo, haces lo mismo y te frustras. Y hasta que te sientas a decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy tengo que incluir? Hasta que pude incluir elementos, Dios me fue revelando, haz esto, haz lo otro, cambia aquí, cambia allá. Y ahora han pasado, de esos 2 años de depresión, han pasado 10 años, más de 9 o 10 años han pasado, y me siento diferente. Aún Dios sigue trabajando en mí, aún sigue haciendo los cambios, pero te aseguro que ya no pienso tan derrotado como antes. A veces viene un problema y ya no siento que me va a ganar. No, yo voy a hacerle frente. Yo sé que puedo superarlo porque me he programado para la grandeza. Me he programado para decir, yo puedo con este problema. Y no veo, y esta es una forma que Dios me decía, no veas el problema como un problema. Véalo como una prueba, como un ejercicio para desarrollar tu carácter, aumentar tu conocimiento, desarrollar más tu personalidad en el problema. Porque Dios te pone problemas, no por molestar, ni tampoco por que no tenga que hacer, sino que Él quiere desarrollarte, llevarte de un punto A a un punto B, ¿no? Y quiere desarrollarte en la vida. Y por eso tenemos que reprogramarlos. Y deja que, como dicen, más bien deja que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo no imité las conductas ni las costumbres del mundo pasado o de mi sistema pasado de la depresión. Dejé que Dios transformara mi pensar en una persona nueva, transformando mi pensar. Y entonces ahora estoy aprendiendo a conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y ahora te puedo decir que me he casado con una excelente mujer, ¿no? He tenido una excelente familia, mi relación familiar ha mejorado también, mi relación con Dios también ha mejorado, mi relación familiar, social, por decirlo así, mis amigos, compañeros de la universidad y escuela, ha sido excelente, mi personalidad es totalmente diferente con ellos. Y eso me ha dado la oportunidad para compartir y poder enseñar, y con mi ejemplo de mi vida, que Dios es grande y poderoso, ¿no? Y que están viendo que hey, Gerardo ha cambiado bastante. Y a pesar que ha hecho toda esta cosa, se ha metido en la parte de la iglesia, por decirlo así, lo que ellos conocen, ha cambiado bastante. Está aplicando lo que está aprendiendo, ¿no? Así que, para cerrar en el día de hoy, te quiero decir que hoy sé que Dios es para ti. Búscalo con un corazón humilde y libérate de las ataduras del pasado. Cuando eliges ponerlo primero en tu vida, entonces nada podrá detener tu destino. Hoy despierta tus esperanzas, amplía tu visión. Espera que Dios te traiga oportunidades en tu camino. Espera conocer a las personas adecuadas y obtener el descanso correcto. Prepara tu corazón y tu mente para recibir el aumento y la bendición que Dios tiene para tu futuro. Y hoy, sin importar lo que haya sucedido en tu pasado, recuerda que, en última instancia, puedes reprogramar tu vida para alcanzar la grandeza. Puedes soltar la programación incorrecta del mundo y renovar tu mente de acuerdo a la palabra de Dios. Deja que su verdad llegue a ti para que puedas elevarte a la grandeza que Dios tiene reservado para ti. Y para cerrar, quisiera hacer esta oración, pero también quisiera que cerrar tus ojos allí donde estés. Si estás andando, bueno, sincronízate con nosotros y repite esta oración conmigo, que es importante declarar la palabra. ¿Ok? Cierra tus ojos y repite después de mí. Padre, gracias por darme tu poder. Gracias por darme tu Espíritu Santo. Gracias por darme una nueva vida. Elijo abandonar el pasado. No dejaré que el pasado me defina, pero dejaré que tu verdad me defina y me guíe en la victoria. Padre, Gracias por ser el Dios de crecimiento. Confío en que tienes grandes cosas reservadas para mí. Entrego todas las áreas de mi mente, voluntad y emociones mientras te espero. Padre, gracias. No importa lo que haya sucedido en mi pasado. Tienes un plan para mi futuro. Elijo reprogramar mi mente con la verdad de tu palabra, que me hace libre para vivir de la manera que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hasta aquí el día del mensaje en el día de hoy. Le damos gracias a Dios, ha podido darte mensaje de bendición para ustedes. El pasado no define nuestro futuro, el ahora es mejor que el ayer. Y muchachos, reprogramémonos para la grandeza, ¿no? Dios tiene grandes cosas para nosotros. Deja que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y podamos gozar de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Bueno, hasta el próximo mensaje. Bendiciones a todos y saludos de parte de la familia Next Year.